maestra, enséñeme. Cuando la vi, usted me hipnotizó, mi corazón palpitó. Qué linda emoción, mi cuerpo tembló, loco por sentirla y hacerle el amor. Yeah.